barrio. Son tiempos de muerte. Los hombres de negro son de seguridad. Pretendo seguir y encontrar la salida. Mañana cuando amanezca y vuelva a salir el sol.